evangelista Nelson Ortiz y su ministerio Guerrero de Dios Sonriendo en Medio de la Prueba Incorporado presentan el programa Dios es tu fortaleza. Se ha desatado ya la guerra en la tierra. Satanás pelea en contra de la iglesia. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios, gracias por este programa, Dios amado. Te pido, Dios mío, que hable a la vida, Dios mío, que están conectadas, Dios, que seas tú, Dios mío, sanando heridas, levantando al cautivo, Dios amado. Gracias, Señor, porque sabemos que va a hablar en esta noche. Oh, Padre, bendice, Dios amado, a cada uno de ellos, Dios mío, que están conectados, Dios. Sabemos que tú vas a hablar, sabemos que, Dios mío, que vas a romper cadena en esta noche, Dios amado, en este programa, Dios. Gracias te damos, Dios mío, porque toda la honra y toda la gloria es tuya, Dios. Oh, Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, gloria al Señor, Dios bendiga a cada audiencia. Gloria a Dios, de manera especial aquí en Como Llama de Fuego. Gloria al Señor, esos amigos que siempre se conectan de lunes. Gloria al Señor, de 9 a 10, apoyando este gran programa. Gloria al Señor que Dios nos ha dado. Aleluya, para predicar, gloria al Señor, y llevar el mensaje poderoso. Saludamos a cada evangelista, a cada misionero, a cada pastor, a cada iglesia, gloria al Señor, que siempre se conectan. Gloria al Señor ahí, sí, siempre, Señor. Aleluya, escuchando estos mensajes. Gloria al Señor, ya. Empezando ya en programa, tenemos aquí a Lucy desde Añasco, gloria al Señor, que pide salud y petición especial. Ya mismo más vamos a estar orando de manera especial, amado, gloria al Señor, y de verdad, gloria al Señor, estamos en victoria. Aunque se levante el viento contrario, aunque se levante lo que se levante, estamos creyéndole al Señor, no importando, aleluya, los vientos contrarios. Amado, este es tu amigo, el evangelista Nelson Ortiz. Gloria al Señor del programa Dios es tu fortaleza, donde gloria al Señor, Dios nos ha puesto ese mensaje poderoso para este programa, amado. Gloria al Señor, Dios es tu fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando más necesitas fuerza, Dios te da la fortaleza y Dios es el que te levanta. Saludamos, gloria al Señor, especialmente a mi iglesia, a mi familia. Gloria al Señor, a mis pastores, Marilu Burgos y Carlos Mercado, esos jóvenes de guerra ya esperando tu señal, que estamos ubicados frente al presidio Oso Blanco, y también estamos en una victoria grande, ya que la iglesia se está expandiendo, ya que la iglesia, gloria al Señor, ya, aleluya, se ha abierto, gloria al Señor, las puertas en 90.5 FM, allá, gloria al Señor amado, gloria al Señor, donde están, gloria al Señor, los sábados, gloria al Señor ahí, de 90.5 en la iglesia, esperando tu señal, mis pastores Carlos Mercado y Mariluz Burgo. Bueno, tenemos aquí a nuestro hermano evangelista Melesio, aleluya, que está aquí con nosotros, gloria al Señor, compartiendo hoy la palabra poderosa. Le vamos a pedir que salude ahí la audiencia. Amén, Dios les bendiga a la audiencia de Como Llama de Fuego y aquí en Dios tu Fortaleza. Estamos contentos de estar aquí nuevamente, gloria, aleluya, compartiendo con tu hermano evangelista Nelson Ortiz. Somos parte de la misma iglesia allí que radica en Villa Nevaria, frente a lo que era antes el antiguo Oso Blanco. Estamos allí en la iglesia esperando tu señal. Como bien dijo Carlos Mercado y Mariluz Burgos, son los que están al frente de esa congregación de que Dios le ha entregado a ellos, ¿verdad? Gloria a Dios. Somos parte de ese rebaño y estamos dándole gloria a Dios en esta noche, sabiendo que Dios va a traer una palabra poderosa en este lugar. Saludamos a la audiencia de Como Llama de Fuego, a nuestro hermano Canaima, que es el que está al frente de los controles, director de la misma. Y recuerden que pueden llamar o textear al 787-444-9981 y reciba la bendición en esta noche que vamos a gozar. Gloria al Señor, amén. Melesio, de verdad me gozo que estés con nosotros aquí, amén, amén, compartiendo la palabra del Señor. Saludamos a Canaima en los controles. Su amada esposa, gloria al Señor Loré, que están también ahí, gloria al Señor. Amado, envíe su mensaje, gloria al Señor, antes de comenzar, gloria al Señor por la palabra. Gloria al Señor, envíe su mensaje sin miedo. Queremos orar por ti, queremos, gloria al Señor, que Dios se glorifique de manera especial, amado. Importando, gloria al Señor, sin miedo. Envíe su petición, queremos orar por ti. Dios nos puede también llamar, como dijo nuestro hermano Melesio, 787-444-9981. Gloria al Señor. Y Dios es más que poderoso y más que bueno. Y Dios lo va a hacer. Eso ahí también recordándole que si quieren también la oración, aparte, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, de texto y llamarnos, también puede comunicarse en el chat. Escribe tu petición ahí. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a estar más que agradecido de tu petición, su saludo y gloria a Dios, que el privilegio de tener, que Dios esté obrando en esta noche a través de nosotros. Amén, gloria al Señor. Bueno, tenemos aquí a Lucy desde Añasco. Gloria al Señor, pide a salud y petición. Le voy a pedir a mi hermano Melesio que ore por esta petición. Amén, Padre, en el nombre de Jesús, sí, Señor. Mira a nuestra hermana Lucy, Señor, aleluya, allá en Añasco, aleluya, Señor, glorifícate, Padre. De manera no estamos especial. Nosotros, pero estás tú allá a la distancia, sí, Señor. Señor Padre. Enviamos una palabra de sanidad sobre ella, Dios, aleluya, de que todo aquello que la está quebrantando en este momento, sí, Dios, Señor. Aleluya, queda cancelado, inoperante en esta hora, Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Dios, aleluya, porque por tus llagas fuimos sanados y así lo creemos, Dios. Y la gloria y la honra te la daremos siempre, Señor Padre. Gracias, Señor, porque ya sabemos que lo hiciste y estás ahí. Allí sanando y obrando en ese cuerpo, Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria al Señor. También le damos gracias a todos los hermanos que oraron por mí el domingo, que tuvimos un poco de mal de salud, Melesio, gloria al Señor, y la oración. Los hermanos, gloria al Señor, se unieron en oración y gracias a Dios hoy estamos un poco bien. Gloria al Señor, hermano, un poco bien, nos estamos bien por la gloria de Dios, amado. Y de verdad, gracias por sus oraciones, gloria al Señor. Nos atacó, gloria al Señor, ahí un poquito de asma, gloria al Señor, vómito, gloria al Señor. Pero estamos bien para la gloria de Dios, seguimos predicando su palabra y no importando las enfermedades. Eso es. Y no importando lo que se levante. Bueno, Melesio, antes de comenzar, gloria al Señor, el mensaje. La gente necesita saber, gloria al Señor, qué es lo que va a suceder. Gloria al Señor, tenemos un gran evento antes de comenzar este mensaje. Tenemos gran evento el 8 de febrero, amado. 8 de febrero, vamos a estar en Canóvana, gloria al Señor, apunta. Gloria al Señor, esa fecha, 8 de febrero, vamos a estar ahí en Canóvana. Aleluya, predicando la poderosa palabra, un gran evento donde Dios nos puso en nuestros corazones. Tiene que estar allí, amado, el 8 de febrero. También que todo aquel que quiera, gloria al Señor, compartir con nosotros, gloria al Señor, o donar agua, donar, gloria al Señor, camiseta, gloria al Señor, pantalones, amado, ropa, tenis, zapatos, exacto, todo, aleluya, que una sienta, una mano que pide una ayuda, una mano, exacto. Vamos a estar el 22 de marzo, ¿dónde? Es, en apunta, Trujillo Alto, apúntalo ahí. 22 de marzo vamos a estar dándole comida a los deambulantes, ropa. Vamos a estar allí, amado, diferentes ministerios, iglesias, amado. Y de verdad estamos pidiendo esta voz, como dice nuestro hermano Melesio, ayuda a cualquier, a aquella persona que quieran donar. Sepa, el que sepa recortar, exacto, el que sepa sanar heridas, todo. Exacto, todo lo que, aleluya, sepan, lo que Dios te ha dado en tu corazón, lo que tú sabes hacer para Dios, venga, comparta con nosotros, gloria al Señor. Vamos a estar el 22 también de marzo, allí en Trujillo Alto, debajo del puente, gloria al Señor. Y de verdad eso es algo tremendo, llevarle la comida a las personas sin techo. Eso es, gloria a Dios. Ahí en esa oportunidad también vamos a aprovechar de que vamos a estar diferentes ministerios compartiendo, sí, Señor, para que la gente se acuerde que el ministerio significa servir, que allí los evangelistas se tienen que quitar la corbata, se tienen que joyar las mangas. Lávalo. Allí los pastores también tienen que hacerlo, gloria, sí, a Dios, aleluya. Allí es darle al que no tiene, bendito sea tu nombre, sí, allí no vamos a darle, verdad, ninguna pasadita de mano, ninguna persona que viene con ministerio poderoso, sea alto, sea bajito, sea blanco, lindo. Alaba para que te goce. Allí vamos a trabajar, a dar lo que por gracia hemos recibido. Amén. Así que vamos a esperar allí un batallón de personas. Esperamos, ¿verdad?, la cooperación del pueblo de Dios que quiera llegar allí. Mire, hermano, acérquese. No importa de la iglesia que usted sea, dominación. Señor. Lo que importa es que si somos realmente un solo cuerpo, que entonces que se vea. Alaba. Y ahí vamos a estar esperando, gloria a Dios. De una vez de paso, saludamos aquí a nuestro hermano Luis Otero, otro de los jóvenes que están entrando en la iglesia esperando tu señal. Nuevecito, fresquecito. Ya lo tenemos aquí metido en la emisora. Un día de esto está en la cabina. Alaba. Alábalo, gloria a Dios, aleluya. Pero vamos a gozarnos. Luis Otero. Gloria al Señor, que bueno, gloria al Señor que está aquí con nosotros también, gloria al Señor, porque también lo vamos a ver predicando con nosotros. Ya mismo, ya tiene la soga en el cuello. Ale. Alaba. Así que, amado, apunte esa fecha, 8 de febrero vamos a estar en Canóvana, también 22 de marzo vamos a estar, gloria al Señor, en Trujillo Alto, debajo del puente, y pronto por ahí viene la parte 2, gloria al Señor, para qué fuiste llamado, parte 2, ya tenemos ya, sí, señor. La fecha tenemos próximamente, posiblemente ya para finales de este mes o antes, pero tengo entendido que es en marzo. En mayo, mayo, en mayo, 17. En mayo 17, gloria a Dios, aleluya, ya mismo sale flyer por ahí. Entre sí, la, señor. Para que fuiste llamado, evangelista José Meléndez y evangelista Nelson Ortiz, va a ser en el residencial Los Claveles, sí, en Trujillo Alto. Va a ser un evento poderoso, porque aleluya, para que tú fuiste llamado, bendito sea, dice la palabra, sí, que de lo más vil y menos preciado escoge Dios, y lo que la sociedad dice que no sirve, nosotros sabemos que Dios alaba, levanta, lo que alaba. Dios es bueno. Y así que vamos a estar allí, porque de donde sacaron a Nelson, donde sacaron a mí, hay muchos más que hay que buscar. Sí, señor. Así que estamos pendientes a esa fecha, pronto el flyer va a estar disponible. Una noticia de última hora que me acabo de velar, de acordar, el día 7 de febrero, sí, oiga, señor, bien, 7 de febrero en la iglesia esperando tu señal, aquel caballero, aquel joven o aquella iglesia que no tenga nada que hacer, que no tenga un evento, sabemos que todas las iglesias siempre tienen los viernes algo, pero el que no tenga nada, el que no tenga nada, escuche bien en este día, y si no tiene iglesia, pasa por allí. Hay un evento que se llama Gedeones en Desarrollo. Este servidor que está aquí va a estar predicando sobre una palabra poderosa de los Gedeones de este tiempo que van a estar en desarrollo. Van a estar allí 7 de febrero, no te lo puedes perder. Alábalo, o sea que el 7 de febrero y 8 de febrero, gloria al Señor. Eso es fiesta, aleluya, de Dios. Amado, que nos vamos a llenar para la gloria de Dios tremendamente. Así que el 7 también se para esa fecha. Y pronto, gloria al Señor, sé después, amado, 7 trompetas por ahí también viene. Aleluya, coming soon, alábalo. Así es, que, amado, gloria al Señor, aleluya. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Bueno, Melesio, hoy, cuando yo te llamé, gloria al Señor, te dije, Melesio, hoy vamos a predicar bajo el tema: ¿a quién Dios tú le estás clamando? Uy. Wow. Alábalo, que Dios es bueno. ¿A quién Dios tú le estás clamando? Bueno, todo el mundo, si tú vas a Facebook, gloria al Señor, el tema es... El temblor. El temblor. Sí, porque tembló la tierra, ya, gloria al Señor, hasta los ateos le creen a Dios. Eso es. Alábalo. Entonces, ¿qué pasa? La naturaleza, gloria al Señor, temblando, como, aleluya, tembló la tierra, ya, gloria al Señor, nos acordamos de Cristo. Ay, bendito, esto se dañó aquí. Entonces, ¿qué pasa? Tiembla la tierra, los acordamos de Dios. Pero cuando pasa un mes, se olvidó, gloria al Señor, que tembló la tierra y lo olvidamos de Dios. ¿Qué es eso? Yo creo que te equivocaste. ¿Cómo va a ser? A mañana ya se acabó. Mañana y se acabó. Aleluya. Ya mañana. Sí, pues ya hoy era el tema y mañana entonces ya volvemos a lo normal. Vamos, exacto, a seguir siendo ateos, vamos olvidando de que Cristo viene. Así, alaba, que vamos a buscar rapidito a la palabra, gloria al Señor. Eso es. Que se encuentra en Jeremías 33:3, gloria al Señor, donde, aleluya, Dios le habló a Jeremías de manera especial, gloria al Señor. Más allá, el cautiverio, la restauración de Jerusalén en el tiempo de renuevo justo. Wow, donde ahí en Jerusalén, gloria al Señor, hubo una restauración tremenda, Melesio. Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué pasa? Dios, aleluya, le habla a Jeremías diciéndole, aquí dice el 33, Jeremías 33:3, dice: la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero me llama la atención, Melesio, el primero. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, o sea, segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Y ahí es que viene: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es. Gloria al Señor. Bueno, Jeremías, vino palabra de Jehová dentro de una cárcel. Gente que están dentro de la cárcel, gente que piensa que todo se ha terminado, gente que piensa, gloria al Señor, aleluya, que están solos, gente que piensa, gloria al Señor, Melesio, que ya no van para ningún lado, gente, gloria al Señor, que se encuentran en una situación difícil, una situación, gloria al Señor, donde, aleluya, miran al lado, no hay nadie, no está el mejor amigo, aleluya, no está, gloria al Señor, aleluya, que te dijo que te va a dar la mano, y de repente, gloria al Señor, te encuentras solo. Y por eso te digo, Melesio, por eso le digo a la gente: ¿a quién tú le estás clamando? Gloria a Dios. Oiga, hermano, que te escucha. Aleluya. Escuche bien. Cuando hablamos de clama a mí, bendito sea tu nombre, estamos hablando de que Dios le está hablando a Jeremías en la situación, en la circunstancia que habla mi hermano Nelson en el primer versículo, diciendo que estamos hablando ahora de una cárcel. Hay mucha gente que se encuentra en una cárcel, posiblemente mental, posiblemente una cárcel humana, posiblemente una cárcel, bendito sea tu nombre, espiritual, bendito sea tu nombre. Pero la palabra clama, bendito Dios, aleluya, cuando Dios le habla al corazón de Jeremías en esta cárcel, en esta circunstancia, vamos entonces a hablar de donde está metido. Está metido en un sitio posiblemente solo, aislado, donde nadie posiblemente lo ve, escondido, gloria a Dios, aleluya. Vamos entonces a entender de que está en una situación extrema de soledad. Ahora bien, cuando Dios le dice clama a mí, le está diciendo, oye, no deje de hablarme, no deje de preguntarme, porque algo yo tengo para darte en este clamor. No importando tu circunstancia, no te preocupes que yo estoy aquí. Pero hay muchas formas, bendito sea tu nombre, aleluya, de poder clamar. Hay gente que se creen que son los dueños y señores de Dios, cuando es al revés, que Dios es dueño y señor de todo. Alábalo ahora. Hay gente que se creen que clamándole a Dios diciendo, tú me tienes que dar, tú tienes que hacerlo. No, no es la forma de clamar a Dios. Hay gente que tiene que clamar a Dios y se creen que lo que tienen que hacer es, si Él no lo hace, yo no lo voy a hacer. O sea, que están haciéndolo posiblemente de que si tú me das, yo te doy. Por eso es que yo puse anoche, a la hora del terremoto, bendito sea tu nombre, que es el momento perfecto para que la gente pueda entender quién tiene el control. Porque en ese momento es que Dios le gusta que los impíos, alaba, aquellos que están calientitos, que están fríitos en la iglesia, aquellos que se han apartado, pegan entonces a mirar para arriba y pegan a clamar. Y eso es lo que le gusta a Dios. Eso es que Dios le gusta que le provoque, que alguien clame, que se acuerde. A Dios le gusta que la gente se acuerde que Él está allá arriba. Bendito sea tu nombre, aleluya, porque hay gente que se pone en verdad como que se le dan Alzheimer, oh gloria a Dios, aleluya, y se les olvida que hay un Dios creador en el reino de los cielos, allá arriba mirando a esta tierra. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se dan por apercibido, Nelson. Señor, se quedan como que, bueno, aquí no ha pasado nada. Aquí la gente, lo que está pasando es, Nelson, que tienen que entrar lamentablemente en una cárcel, aleluya, como estaba Jeremías. Jeremías estaba en esa cárcel, gloria a Dios, aleluya, por él, cuando Dios puso hablar con él de tú a tú. Es cuando, aleluya, Dios le puso en el corazón algo. Es cuando Dios entonces le mostró la gloria. Porque cuando Él le habla y dice, clama a mí que yo responderé, es porque lo iba a escuchar. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. La gente se cree que Dios no los escucha. La gente se cree que Dios no está viendo la situación. Oye, el pueblo cristiano de hoy está tan atado a lamentar. Mira, Gasú, estaba el Facebook acaba, pero una cosa, capacidad increíble. Había más de 1,000 personas, creo que escribiendo a la misma vez, bendito sea tu nombre. Y tembló la tierra y ya sabían. 5 segundos y ya todo el mundo sabía en Estados Unidos que la tierra había temblado en Puerto Rico. Aleluya. Este es el clamor de que estamos hablando hoy. Si así fuera, para la bendición de Dios. Si así fuera, cuando decimos, mira, vamos a unirnos a buscar los deambulantes. Vamos a unirnos. Aleluya. Eso es un clamor. ¿Ve? Hay que temblar la tierra para que la gente entienda que de Dios es el poder. Bendito sí, sea tu nombre. Sí, señores, Dios es el poder. Gloria al Señor. Por eso es que estamos hablando, Melesio, que aún dentro, gloria al Señor, de la cárcel, aún dentro del problema, aún dentro, gloria al Señor, de la situación, Dios tiene, aleluya, que escucharte el clamor. Por eso Dios te dice en esta noche, clama a mí y yo te responderé. O sea, no es el hombre, o sea, no es el que está a tu lado, no, es Dios que te va a clamar, aleluya, mi alma te alaba a Dios. Tienes que clamar para entonces Él responderte, aleluya, y bajar el poder de Dios desde lo alto para que sepa que Dios es el poder. Aleluya. Adiós. La voz de un clamor. Oiga bien, si nos vamos a ir entonces, gloria a Dios, aleluya, a de la forma que estamos clamando a Dios. Hay mucha gente que espera en las situaciones. Sí, señor. Hay gente que espera estar en una cárcel física, una cárcel mental, espiritual. Aleluya. Hay mucha gente que espera, lamentablemente, Luis, que tenga, que llegue la situación del divorcio, que llegue la situación de la depresión, que llegue, lamentablemente, la separación del trabajo, que lo boten del trabajo. Esperan las situaciones extremas porque no están dedicándole el tiempo que Dios necesita. La gente se los olvida que la palabra dice que Dios sobre todas las cosas. Dios primero y después lo demás. Gloria a Dios, aleluya. Pero entonces, ¿será fácil vivir esa palabra? Amén, gloria a Dios. No es fácil, pero está ahí. A su nombre, gloria. ¿Qué pasa? La gente tiene que aprender a clamar sencillo. Mira, tienen que aprender a gemir, a afligirse, a suplicar, a decirle a Dios, heme aquí. Sí, señor. Escucha mi clamor. Oye, extiende tu oído a mí. Oye, te estoy clamando. Algo está pasando. Bendito sea tu nombre. Mira cómo estoy afligido. Este cuerpo que es templo, espíritu tuyo, el espíritu tuyo, está afligido. Algo está pasando. Con el hombre y la mujer de Dios se somete a la voluntad de Dios. Bendito sea tu nombre. Suceden dos cosas. Dios se mueve, Dios escucha, Señor. Dios llega. No, pasa más de dos cosas. Ve, no son dos cosas nada más. La gente se cree que son dos cosas. No, es varias cosas. Varias cosas, ¿por qué? Porque el clamor que Jeremías hizo en aquel momento hizo que el trono de Jehová se moviera a favor de él. Porque cuando seguimos leyendo esta historia, bendito sea tu nombre, vemos la grandeza que ocurrieron. Es como cuando pasó allá con Pablo y Sila, bendito sea tu nombre. Oiga, cuando ellos llegaron a cantar esos himnos allá adentro, ¿qué pasó? Aleluya. Se estremeció la tierra, se rompieron los barrotes, se abrieron las cárceles, los presos fueron sueltos, libertados, pero se quedaron allí. Gloria a Dios, porque había otra visión, había otra perspectiva. Pero estamos hablando de una cárcel, lamentablemente, que cuando tú estás en esa cárcel, gloria a Dios, lo menos que quiere hacer de cristiano, lo menos que quiere hacer de cristiano, oiga bien, es clamar a Dios. Porque cristiano quiere ahora mismo en este tiempo, lamentablemente, mi alma te adora, Dios, aleluya, depender del hombre. Y cuando tú dependes del hombre, lamentablemente, esto es lo que sucede. Mira, dentro de los planes de Dios, Dios tiene todo un propósito compuesto diferente para todo el mundo. La gente tiene que entender en este tiempo que cuando Dios está hablando contigo directamente y a este nivel, como hizo con Jeremías, ¡aleluya!, que le está diciendo, clama a mí que yo responderé, es que tiene toda la atención hacia ti, es que tiene todos los ojos puestos en ti. Sí, hizo como señor, aquella señora, aquella jorobada, que dice la palabra que se fijó en ella. Él extendió su mano, la puso sobre su espalda y se enderezó. Oiga, ¡aleluya!, hermano, ¿por qué? Porque la gente ha perdido esa visión. La gente ha perdido de que el poder de Dios se mueve en el medio de un clamor. Aleluya. O sea que el clamor, gloria al Señor, que tú le das a Dios, es el que mueve todo. Sí, porque, aleluya, como estabas hablando ahorita, Belecio, mucha gente, gloria al Señor, dentro de la cárcel se olvidan que hay un Dios poderoso, pero no se olvida que Dios es el que sana. Alma mía, adora a Dios. Es que lo que pasa, Belecio, lo que estamos hablando de esto es que ¿qué tú vas a hacer si tú estás en medio de esa cárcel? ¿Qué tú vas a hacer? No vengas a adorar a Dios cuando haya el problema, aleluya, o se mueve la tierra. No, adora a Dios todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Hay gente, gloria al Señor, que tiene que esperar la... Yo no sé por qué viene por este tema por aquí ahora mismo, Melecio, pero hay gente que tiene que, aleluya, esperar que venga, aleluya, el día de Semana Santa para recordarse de Dios. Eso hace. Aleluya. Sí, gloria al Señor, ¿por qué? Porque llega Semana Santa, gloria al Señor, solo, y se acuerda de Dios. Solo es la única Semana Santa. Y tienes que dejar de comer de carne, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Aleluya. Yo me imagino Canaima, gloria al Señor, comiendo, gloria al Señor, langosta, gloria al Señor, en medio de esa Semana Santa. No, cuidado, porque como es Semana Santa, mira, Semana Santa para mí es todos los días. Semana Santa, gloria al Señor, adorar a Dios es todos los días, amado. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en todo el tiempo, Dios está todo en mi vida, gloria al Señor. Pero ¿por qué tienes que buscar a Dios en medio de un temblor? Eso es así. Hablamos, mira, hermano, recuerden que el tema que estamos hablando es ¿a qué Dios tú estás clamando? ¿A qué Dios tú le estás clamando? Puedes llamar al 787-444-9981. Puedes escribirlo a través del chat de como llama de fuego a tu vida.org. Escuche bien. Una de las cuando vamos a la historia, ¿por qué Dios le dice a Jeremías que clame? Ve, es que el pueblo se había alejado de él. En Jeremías 32:35 dice que hicieron altares a Baal y a Moloc, entregando sus propios hijos en sacrificio a ellos. ¿Y cuál era su situación? Si vamos entonces a Jeremías 33:1, que fue lo que dijo entonces nuestro hermano en ese principio, que vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciéndole que dijo, clama a mí, y yo responderé. Lo que pasa, Melecio, que en estos momentos cuando él estaba dentro de la casa, Jeremías, Jerusalén, gloria al Señor, estaba pasando por un momento difícil. Difícil. Gloria al Señor, estaban vacíos, gloria al Señor. Ir importando, gloria al Señor, en medio de la soledad, gloria al Señor. Este era el momento, gloria al Señor, de que Jerusalén sepa que hay un Dios que levanta, un Dios que restaura. Eso es así. Alábalo. Eso y en así. Esos momentos, gloria al Señor, Jerusalén comenzó a ver la grandeza. Por eso es que tú vienes aquí, vienes y lee más. Dice, así el 10, dice, así ha dicho Jehová. Este lugar de cual decir que está desierto, sin hombres y sin animales, en la ciudad de Judá, en las calles de Jerusalén, que está asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo, de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alaba a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su aleluya, para siempre es su misericordia, vos los que traigan ofrenda de acción de gracia a la casa de Jehová, porque volverá a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. O sea, wow, que eso era el momento de la restauración, el momento glorioso, porque aleluya, cuando Dios está ahí en medio del problema, de la situación, es momento de que tú te restaures. Eso, amén. Aleluya. Eso, amén. Mira, si vamos al capítulo 32, estamos viendo por qué fue que Jeremías fue encarcelado. Dice la palabra, señor, que Sedequías, bendito sea tu nombre, está esperando una palabra de este profeta. Está esperando, señor, una palabra de bendición. Amén. Bendito sea tu nombre. Y estas son las cosas que está aconteciendo en este tiempo. Alaba. Hay muchos profetas de agua dulce. Hay cuidado. Muchos profetas que están hablando de más. Hay gente que están haciendo cosas que no debe estar haciendo. Alábalo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, esta es la modalidad de Facebook. La gente te solicita, lo primero que te dicen es, ora por mí. Tengo una situación, tengo lo otro. Varón, que tú me puedes decir. Mira, yo no puedo decirte nada, pero Dios te puede decir muchas cosas. Dice la palabra que Sedequías estaba esperando, bendito sea tu nombre, que Jeremías le diera una palabra de una visión poderosa, de algo bonito, de algo lindo. Así te dice Dios, te voy a dar un Mercedes. Así te dice Dios, te voy a dar un Jaguar. Así te dice Dios, te voy a dar una mujer que tú estás buscando. Así te dice Dios, te voy a dar el hombre, te voy a dar aquello, te voy a dar lo otro, te voy a dar la prosperidad, te voy a dar bendición. Pero no, Sedequías fue a decirle, esto es lo que hay, o me tumba esto que está mal ante los ojos de Dios, o este pueblo se va a secar. Aleluya. A su nombre gloria. Y eso es lo que está aconteciendo en este tiempo. Hay gente que no se atreve a decir lo que Dios en verdad quiere que sepa. Hay gente que se están dejando dirigir por lo que diga el hombre. Nadie quiere hacer. El profeta de hoy tiene que entender que no vinimos aquí a este tiempo de hoy. Oye, por eso es que el año pasado, y yo me paro en este año también, creo que me voy con lo mismo para este año. Este año, igual que el año pasado, nuestro ministerio, Ministerio Levantando Bandera, viene a decir, gloria a Dios, aleluya, bendito sea tu nombre, aleluya, de que es un desafío. Hay que desafiar el discernimiento. Aleluya. Hay que aprender a distinguir. Dice la palabra que escudriñemos los espíritus. Primero, hermano, usted quiere un discernimiento, usted quiere saber quién es el profeta que está dando la palabra. Usted, el mejor profeta es Dios. Hable con Dios primero, hermano. Busque dirección de Dios. Porque por eso fue que Jeremías fue a la cárcel. El capítulo 32, cuando usted lo lee, dice que él lo metieron a la cárcel por eso mismo. ¿Por qué? Porque no le dio la palabra que esperaba al rey de Judá. Y entonces eso lo mete en problemas. Y eso entonces dice, pues vamos a encarcelar a este porque no está dándome la palabra que yo quiero escuchar. Sí, señor. Y las consecuencias fueron esto que aconteció. Sí, porque a lo mejor tú teniendo, gloria al Señor, la palabra, la que es, gloria al Señor. Porque la palabra es la verdad, la palabra es la que te lleva. Pero gente está esperando otra cosa más, gloria al Señor. Pero cuando ve, aleluya, que es de Dios, es parte de Dios, ahí rápido se molestan, ahí rápido, gloria al Señor, no, este no vino lo que yo quería. Gloria al Señor, no vino con la palabra que yo quería. Pues vamos a hacer algo con él. Así es el enemigo, amado, gloria al Señor. El enemigo, gloria al Señor, se molesta. El enemigo lo que hace es trancarte. El enemigo lo que hace es llevarte a la cárcel. ¿Por qué? Porque tú tienes la verdad. ¿Acaso, gloria al Señor, Pablo y Silas lo metieron a la cárcel? Por llevar la verdad. Gloria al Señor, ¿por qué? Por una muchacha divina, una muchacha, gloria al Señor, que estaba haciéndole trabajo a aquella gente, gloria al Señor, y vinieron, no, estos son Dios, de Dios altísimo, espérate, gloria al Señor, pero como, aleluya, ellos le prohibieron, gloria al Señor, hablar de la palabra en esos momentos, supieron, aleluya, a aquella muchacha, gloria al Señor, se lo dijeron, y lo metieron, aleluya, a la cárcel la por llevar, la reprendieron, y ya, gloria al Señor, cuando, adivinar para allá, para la cárcel, para otro lado, pero lo más que me llama la atención, Melesio, es que aquella muchacha reconoció que yo eran hijo de Dios. O sea, que Satanás tiene que reconocer que tú eres hijo de Dios, que tú eres hija de Dios. Tú tienes que llevar la palabra, no importando, gloria al Señor, el temblor que pase en tu vida, no importando, gloria al Señor, el terremoto que pase en tu matrimonio. Hello, aleluya. No importando el temblor que pase en tu finanza, tienes que adorar a Dios en medio de la cárcel. O sea, ¿a quién Dios tú le estás clamando? Nos puedes llamar, gloria al Señor, al 444-9981, o nos puedes, aleluya, enviar ahí en el chat, gloria al Señor, tu petición, queremos orar por ti. Lo más que me gusta a mí de cuando Dios le estaba diciendo a Jeremías que clame a él, es que le está diciendo, clama a mí, pero también le está diciendo, Dios te va a responder. Yo te voy a responder. ¿Ve? Y la gente tiene que entender que cuando Dios le está pidiendo, cuando Dios te está diciendo que clame. Oiga, una de las cosas que el pastor mucho de nosotros habla es que la gente se cree, bendito sea tu nombre, que va a venir una voz de estruendo, que va a venir una voz diciendo, mira Nelson, o una cosa así, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Como que, y la gente lo que no entiende es que la voz tuya, el sentir tuyo, tu espíritu, te va a hablar a ti audiblemente de ti mismo. Tú vas a escuchar tú mismo decir, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, habla conmigo, clama a mí y responderé. Y tampoco Lo que me gusta también es que tampoco Jeremías se quedó tranquilo en esa cárcel. Hay mucha gente que se encierra en el problema. Hay mucha gente que se encierra en las situaciones. Bendito sea tu nombre. Y se queda encapsulado en ese momento. Sí, si él hubiera sido, mira, yo, estando yo en esa cárcel, si yo me pongo a clamar, pues quiere decir que Dios va a hacer algo. Bendito sea tu gloria, nombre. Señor. No importando la situación. Aleluya. Mira, hemos pasado. Oh, pero predicador, tú no pasas por. Mira, mi hermano, a nosotros nos han quitado todo el enemigo. Casa, carro, finanza, gloria de aleluya, pero seguimos predicando el evangelio porque seguimos clamando a Dios y Dios sigue haciendo porque sigue respondiendo. Entonces, cuando nosotros creemos esta palabra de que es real, de que es una palabra viva, no importa lo que esté pasando alrededor de nosotros, algo va a pasar. Es que lo que pasa, Melesio, antes de orar por las peticiones que ya están llegando, gloria al Señor aquí. Amén, aleluya. Hay gente, gloria al Señor, que están esperando de que tú te que digas, gloria al Señor, estoy pasando por una situación, para rápido señalar. Esto es. Gloria al Señor. Estoy pasando por un problema difícil, rápido te señala, te lo dije. Gloria al Señor. Todo el mundo te ve que estás predicando, gloria al Señor, y piensan, gloria al Señor, que tú eres, aleluya, de hierro y tú no sientes nada, Melesio. Aleluya, pero lo más que me molesta, gloria al Señor, más que me incomoda es que si un momento dado estamos pasando por situación difícil, esto, gloria al Señor, ah, pues yo te lo dije, gloria al Señor, eso no era de Dios, hello, eso es. Gloria al Señor, entonces, lo servimos de señalar, ¿sabes qué? Aleluya, tú no estás para señalar, tú estás para orar, para levantar a tu hermano, para ayudarlo, gloria al Señor, el que señala, el que juzga, se llama Dios, ¿sabes qué? Mucha gente, gloria al Señor, están decayendo por eso mismo, aleluya, ya rápido tengo esto, ya rápido tengo lo otro, te lo dije, gloria al Señor, ¿sabes qué? No señales, déjaselo a Dios, deja que Dios te levante. Gloria al Señor, deja que Dios, aleluya, haga el trabajo. Pero rápido, Melesio, estamos clamando a otro hombre. Uh-huh. Alábalo. Gloria al Señor. Y por eso es que está pasando muchas cosas, aleluya, dentro de nuestras vidas. Aleluya. Por eso Jeremías sabía, aunque estaba, aleluya, dentro de la cárcel, en el medio de aquel patio, gloria al Señor, él sabía, Jerusalén, gloria al Señor, se iba a levantar. Aleluya. Porque tenía, gloria, estaba bien abajo. Bien abajo, gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Así dice Jehová, gloria al Señor. Él es de misericordia. Él es el que levanta. Él es el que te va a levantar. El que te va a suplir. El que va a hacer cosas grandes contigo. Te va a sanar. Por eso, gloria al Señor, hoy tú te vas a levantar. Hoy tú vas a salir de esa cárcel. Hoy tú vas a ver la grandeza de Dios. No importando en medio de la prueba que estés pasando, créele a Dios y serás salvo tú y tu casa. Alábalo. Mira, hermano, yo tengo que decirle algo rapidito. El pueblo de Dios está siendo sacudido en la finanza. Donde quiera que vaya. El pueblo de Dios está siendo sacudido en la finanza donde quiera que vaya. Y tú me dices, pero Melesio, ¿pero por qué? Si estamos sirviéndole a Dios, estamos. Lo que pasa es que Dios está preparando a un pueblo que sepa sobrevivir cuando venga lo que venga. Esto fue un antesala anoche. Hay mucha gente hablando, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo creo que Dios bendice. Yo creo que Dios es, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero escuche bien, también yo creo en una palabra. La Biblia nos enseña a nosotros, más allá de lo que nosotros podemos ver, nos enseña a nosotros que cuando vamos a la palabra, nos dice que las islas desaparecerán. Sí, de que habrán peste, habrán hambre, es porque eso va a acontecer. Sí, nosotros no estamos exentos de todo esto. Al menos que la iglesia de Cristo venga a buscarla antes, gloria a Dios, nosotros no pasamos por nada de estas cosas. La gente tiene que entender, bendito sea tu nombre, de que cuando Dios ha hablado año tras año, yo recuerdo cuando yo era joven que Dios ha venido diciendo que se preparen, que guarden, que hagan, ¿verdad?, provisión. Bendito sea tu nombre. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros vamos a estar aquí en este tiempo cuando reviente lo que reviente, que venga para Puerto Rico. Eso es, esto es lo que diga Dios, esto no es lo que diga el hombre. Ahora mismo hay pronósticos diciendo, gloria a Dios, aleluya, estamos enterando por medio de nuestro hermano Luis, que había unas personas diciendo de que hay ya programado unos terremotos de anticipado. Mire, ¿quién va a saber cuándo va a temblar la tierra? Y pueden tener toda la tecnología que tengan, pero solamente Dios sabe en qué movimiento va a mover ese temple. Cuando Dios diga, así será. Hay mucha gente que viene con visiones, que diciendo que se metió el agua, que se metió hasta aquí, que se cayó esto, que se cayó lo otro. Amén, gloria a Dios. Y Dios le reveló, pues amén, para adelante y para el cielo. A mí Dios no me reveló eso porque yo no soy hijo de profeta, como digo, ni soy profeta. Pero lo que estoy diciendo es de que como quiera que sea, lo revele quien lo revele, lo diga quien lo diga, escrito está y así será. Esto tiene que acontecer. Dice la palabra que no se turbe cuando estas cosas acontezcan. ¿Por qué? Porque es que esto tiene que suceder. Obligado. No hay necesidad de estar corriendo y brincando. Oiga, hermano, y las razones que las finanzas están como están es que como nadie, Canaima, está guardando provisión, Dios tiene que enseñar a la gente, al pueblo de Dios, cómo comer arroz blanco por lo menos por 5 o 6 meses. Alábalo. Alábalo. Que solamente posiblemente haya un huevito o un ketchup. Y no hay más nada. Y cómo sobrevivir con un galoncito de agua. Alábalo. Y cómo bañarse con lo que hay almacenado porque le cortaron el agua. Y cómo sobrevivir con un cantito de vela porque le cortaron la luz porque no tenían para pagar. Porque es que la gente no está entendiendo que Dios está pasando a todo cristiano por un proceso. Hey, yo he escuchado pastores, evangelistas, he escuchado gente de concilio, de alta sociedad, para decirlo así, que son cristianos de pura cepa, que son pentecostales, que están pasando por unas crisis económicas terribles. ¿Por qué? Porque como no han almacenado, porque no han hecho lo que Dios ha dicho, Dios tiene que enseñarle de una forma u otra cómo sí, sobrevivir. Bendito sea tu nombre. Eso es para que se lo lleve fresquecito, que eso bajo ahora. Es su nombre. El pastor Ricardo. Pido oración por una petición especial. Pastor, yo te bendiga mucho. Gracias por sintonizando. María Rivera, mira, oración por finanza. María, ahí cogiste esa agua. Alaba para que goce, bájalo con temblor. Iber Rosario, oración por un empleo nuevo y poder ir a la iglesia. Eso es importantísimo. Busca primero a la iglesia y el empleo va a llegar. Alábalo, solo. Alaba para que te goce. Y si no tienes carro, vete en bicicleta o vete a pie por algo. Porque primero Dios. Recuerda, primero Dios. Y te voy a decir algo, Iber. No sé si estás en la emisora o si estás en el Facebook. Amén. Pero gloria a Dios. Mira, Iber, te voy a decir una cosa. Este servidor que está de frente a ti estuvo trabajando 7 años en un hotel. No podía quejarme porque estaba trabajando súper cómodo, como decimos nosotros, con un buen sueldo y no tenía ninguna queja. Nunca hice nada malo ante mi trabajo. Fue ahí todo el tiempo de fiel. Y sin ningún problema. 7 años más tarde, voy a Santo Domingo, y yo sea tu nombre, a una obra misionera. Llegamos allí a Santo Domingo, estuvimos allí ministrando por una semana. Llego a mi trabajo martes, trabajé miércoles, jueves y viernes me botaron. ¿Por qué? Porque simplemente hubo un problema con unas horas pagadas de 2 horas, que no fue culpa mía, y sin embargo, me botaron sin pensarlo. ¿Por qué? Porque así hace Dios. Dios me dio, Dios me quitó. Dios me puso en ese trabajo. Y Dios también me permitió sacarme. Pero lo bueno de esto es que porque yo estoy tranquilo, que llevo hasta ahora casi un año sin trabajar, es que Dios habló en Santo Domingo, te voy a quitar. Hay veces que Dios tiene que hacer ciertas cosas. Santo. Para que tú te tengas que mover y puedas depender de Él. Porque sí, el movimiento que va a pasar en Puerto Rico, mira, muchos evangelistas que están hoy, no voy a hablar de eso ahora, pero gloria a Dios, aleluya. Y ve, Joanny, alábalo para que te goces. Se está metiendo el fuego de papá aquí hace aleluya. Rato. Aleluya. Canaima, préndeme el aire y ponle un high. Alábalo para que te goces. Y ve, Joanny, oración por su papá que está enfermo. Hay sanidad sobre ese hombre hoy en esta hora. Entonces, tú lo declaramos así. Si tú lo crees, hecho está. Nora y Eulice, oración por fortaleza. Esa fortaleza está desde que empezó el programa y desde que tú la pediste y la pensaste en tus pensamientos. Sí, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Así que sigas enviando ahí tu mensaje, gloria al Señor. Nos estamos gozando de manera especial, gloria al Señor. Aquí Dios está hablando claro, amado, gloria al Señor. Dios quiere que tú le clames en medio de, aleluya, de esa cárcel. Sigue enviando tu mensaje o llámanos, gloria al Señor, aleluya, el 444-9981, ese, aleluya, teléfono que respira vida. Amado, vamos a estar escuchándote, gloria al Señor. Si tienes una inquietud, si tienes algo, gloria al Señor, que Dios te ha mostrado, gloria al Señor, o ha hecho cosas grandes contigo, llámanos, amado, gloria al Señor. O también, aleluya, lo puede también escribir ahí en el chat. Queremos orar por ti porque Dios es el que hace y Dios es la gloria y toda la gloria es de Él. Amén. Eso es, gloria a Dios, aleluya. Así que, Melesio, gloria al Señor. Lo que estamos hablando es que Jeremías, gloria al Señor, en esos momentos de la cárcel, mucha gente está en la cárcel, mucha gente, gloria al Señor, no saben lo que hacer. Y como estábamos hablando ahorita, ¿qué más claro tenemos que hablar aquí si Dios te está hablando desde hace rato y te está diciendo, sabes qué? Clama a mí y yo te responderé. Pero hay algo muy poderoso. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ay. Alábalo. O sea, que si tú le clamas a Dios en medio de tu proceso, Dios te va a mostrar algo que tú nunca has visto. O sea, que Dios te va a abrir los ojos espirituales para ver más allá de lo que has visto. ¿Cómo es eso, Melesio? ¿Cómo es eso, Nelson? Es que lo que pasa es que cuando tú le clamas a Dios, vas a ver cosas más grandes en este mundo, amado. Cuando tú le clamas a Dios, vas a ver cosas maravillosas. Cuando tú le clamas a Dios, gloria al Señor, Dios te va a mostrar el camino. Dios te va a mostrar la luz. Dios te va a enseñar cómo llegar a su presencia. Por eso Dios te está diciendo en esta noche, clama a mí y yo te voy a responder, gloria al Señor. O sea, que cuando le clames a Él, gloria al Señor, Dios te va a decir, mira, aquí está, gloria al Señor, lo que tanto tú me has pedido, lo que tanto tú has clamado. Por eso, gloria al Señor, la palabra dice, un paréntesis aquí, aleluya, que Daniel, cuando oró, gloria al Señor, se tardó 21 días. Pero lo más que me llama la atención es que, aleluya, cuando él clamó, cuando él oró, ya desde el primer día, gloria al Señor, fue contestado. Pero ¿por qué se tardó? Porque siempre el enemigo, aleluya, el príncipe de Persia, va, aleluya, a hacer que no llegue esa bendición. Aleluya, por eso, aleluya, Daniel dice, pero ¿qué pasa? 20, aleluya, estoy clamando, estoy orando. Gente que están orando, gente, gloria al Señor, que clama y dice, pero ¿qué está pasando? Que no estoy viendo nada. ¿Qué está pasando, Melesio? Gloria al Señor, que no estoy viendo la gloria de Dios. Hello, aleluya. ¿Qué está pasando? Es que lo que pasa, que hay un príncipe, hay, aleluya, un rango mayor de demonio, amado, gloria al Señor, que te quiere, aleluya, destruir tu vida, que te quiere, gloria al Señor, destruir tu alma. Pero ¿sabes qué? Gloria al Señor, el 21, aleluya, 21 días bajó esa promesa, 21 días bajó, aleluya, y te contestó. Pero ese ángel te va a decir, ¿sabes qué? Amigo que me está escuchando, gloria al Señor, desde el primer día te contesté la petición. Lo que pasa que se me presentó el príncipe de Persia, pero tuve que llamar refuerzo. Hello, cuando aleluya, tú clamas, Melesio, aleluya, aleluya, va a venir refuerzo. Arcángel Miguel, gloria al Señor, se va a encargar para que el ángel baje con aquella petición. Aleluya, gloria a Dios, grandes cosas, grandes cosas. ¿Por qué grandes cosas? Sencillo, Luis, estamos hablando de que mucha gente siempre dice que tenemos que tener los pensamientos de Dios. Vuestros pensamientos, sí, no son, Señor, vuestros pensamientos. Amén, gloria a Dios. Pero sin embargo, ¿podremos nosotros tener los mismos pensamientos que tiene Dios? Porque yo sí puedo decir de mi parte, hay muchos predicadores que dicen que tenemos que tener el mismo pensamiento, amén, gloria a Dios, pensamientos dirigidos en base a la palabra del Señor. Pero sin embargo, cuando yo fui llamado, bendito sea tu nombre, yo no pensé tener un ministerio. Yo pensé simplemente, voy para la iglesia. Yo no pensé casarme, yo pensé simplemente tener la novia que tenía, alaba. Yo no pensé, bendito sea tu nombre, ir a predicar a otros lugares, a Estados Unidos, a Santo Domingo. Yo no pensé, bendito sea tu nombre, de tener un ministerio, de tener el poder de Dios sobre mí, de tener la unción del santo. Yo no pensé nada de eso, porque yo pensé en lo pequeño. El pensamiento del hombre es como un maní. Alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová. El pensamiento de Dios se expande cada día en una cosa terrible, porque no podemos entender, es inmenso. Es infinito ese pensamiento. ¿Cómo es posible que sea igual? Porque tenemos que vivir igual. Pero gloria a Dios, cosas ocultas, las cosas ocultas es lo sobrenatural. La corta oculta es lo que tú estás viendo de frente, no es, es lo que viene detrás. Alaba, a mí alaba la gloria tuya, Jehová. Y la gente tiene que entender que estas son las grandes cosas que Dios, sí, quiere hacer, porque tú no las conoces. Tú estás viendo hoy a Luis Otero allí sentado con la camisilla. Alábalo. Mañana lo vas a ver, bendito sea tu nombre, con su corbata, a su nombre gloria. Hoy lo estás viendo posiblemente en esta emisora, mañana la vas a ver en otra. Gloria, sí, aleluya. ¿Por qué? Porque es que la evolución del Espíritu Santo es diferente cada día. Bendito sea tu nombre. Qué lindo, por eso es que son grandes cosas. Alma mía, lo que me llama la atención es, bendito sea tu nombre, sí, que cuando vamos entonces a esta palabra, algo tiene que pasar cuando tú clamas. Nelson, dice Jeremías 33, 6, 7 y 11. He aquí que yo traeré sanidad, medicina, y los curaré, y los qué, y les revelaré abundancia de paz y verdad, y haré volver los cautivos de Judá a los cautivos de Israel, y los que estableceré como al principio. O sea que en esa cárcel que tú te encuentras, mi alma te adora a Dios, aleluya. Cuando tú vas y clamas a Dios, oh, mi alma te alaba a Dios, aleluya. La fortaleza, bendito sea tu nombre. La finanza, alma mía, alaba el cordero. Las peticiones especiales, oh, gloria a Dios. Los enfermos se tienen que levantar. Algo tiene que suceder. Porque el clamor, alma mía, ekanda basutana. El clamor tiene que hacer un efecto. Algo tiene que pasar cuando tú clamas. Por eso es que Dios dice, clama a mí y yo responderé. Aleluya. No que clame al Facebook, no que clame al vecino, no que clame al evangelista, al pastor, no, que clame a mí porque yo te voy a responder. Aleluya, gloria al Señor. 4449981. Aquí se siente presencia, aquí está, estamos sintiendo la presencia de Dios, amado, porque estamos clamando al Rey de Gloria, al Rey que te contesta, al Rey, gloria al Señor, que sana. Oye, y cuando me habla de medicina, no me está hablando de medicina cualquiera, estamos hablando de una medicina, gloria al Señor, que sana, liberta, que, aleluya, que hace cosas mayores, amado, una medicina potente, una medicina poderosa, gloria al Señor. Así que envíanos tu mensaje, queremos orar por ti, queremos que Dios, aleluya, comience, aleluya, a hacer cosas grandes contigo, comience a bajar las llaves para que salga de esa cárcel. Así que llámanos, gloria al Señor. Sí, Señor. Este es el Dios que nosotros adoramos. Sí, Señor. Este es el Dios que nosotros creemos, que confiamos. Entonces sea tu nombre. Este es el Dios que te dice en el 8 y el 9, dice, y lo limpiaré de toda su maldad, con que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados con mi qué. Contra mí pecaron y me será a mi nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habría oído en el bien que yo le hago. Oiga, porque ¿sabes qué? El Señor sabe todas las cosas. Hay gente que posiblemente no están entendiendo esta palabra. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Sencillo, yo no estoy pecando. Yo no estoy hablando con el vecino. Yo no estoy poniendo cosas en Facebook. Mira, la gente está viendo los misterios de Facebook. Es sencillo. Yo no ataco el Facebook. Siempre lo menciono, pero no lo ataco. La gente tiene que yo lo ataco. Yo tengo mi Facebook también. Gloria a Dios, aleluya. Lo que está pasando es que yo no cuento mis situaciones en Facebook. Yo no pongo lo que está pasando en mi casa en Facebook. Yo no pongo la enfermedad que tengo en Facebook. Yo sí digo, me siento quebrantado y me siento mal. Oración por esto, por lo otro. No digo que tengo cáncer. No digo que tengo tumores. No digo que tengo esto, porque ya Dios lo sabe y Dios lo va a sanar. Sí, alábalo, Señor. Alábalo. Y tampoco voy a criticar a aquellos que están en esa enfermedad, porque gloria a Dios, es un proceso. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Dios sabrá por qué. Pero lo que digo es que la noticia de Facebook no es lo que me va a ayudar a mí a ver la gloria de papá. Cuando yo entonces, en vez de poner esas noticias, la llevo al altar de Dios, la llevo a donde Dios quiere que yo lleve mis situaciones, ahí es que se va a provocar la bendición de Dios. Ahí es donde Dios dice, ahora te voy a responder. Pero como primero fuiste a donde Facebook, primero fuiste a donde el vecino, primero fuiste a clamar allá y a pedir allá el limón, y yo te voy a dar acá el cacao, pues gloria a Dios. Aleluya. Y allá entonces sigue con el limón y yo me quedo acá con el cacao. Ahora, cuando tú quieras, yo voy a llegar. ¿Y qué es el momento que Dios espera? El que está pasando hoy, que tiembla la tierra y todo el mundo está ahora pidiendo cacao. Sí, porque yo no entiendo, Melesio, gloria al Señor, que gente hasta levantándose para ir para el trabajo rápido para el Facebook. Aleluya, bañándose en Facebook, gloria al Señor. Tengo un problema, Facebook, gloria al Señor, aleluya. Y la gente, gloria al Señor, oye, porque yo pongo, aleluya, de repente estoy bien, gloria al Señor, estoy viendo la gloria de Dios, todo el mundo pone dos o tres likes, pero cuando digo, no, estoy mal, gloria al Señor, estoy pasando por un problema, ahí rápido todo el mundo le pone, gloria al Señor, comentario por ahí para abajo. ¿Por qué? Porque la gente está pendiente a tu vida, la gente está pendiente, gloria al Señor, al caer de tu vida. Por eso están pendientes, es que aleluya, la gente está pendiente, gloria al Señor, el caer de tu vida, para entonces decirles, ah, no, porque esto, ¿sabes qué? Por eso Dios te está diciendo, clámame a mí y yo te voy a responder. No clames a Facebook, no clames al terremoto, no clames, gloria al Señor, no, clamas a Dios y Dios te va a responder. El Facebook no es malo. No, vamos a irme un poquito más allá. Me duele la cabeza. Facebook. 100 likes. Voy para el baño. 25 likes. Tengo hambre. 45 likes. ¿Qué es eso? Y cuando yo digo, Dios es bueno, tienes un like y es el tuyo. Voy para el monte. ¿Quién quiere ir? Poquí. Alaba la emisora. Que se fueron. Voy a hacerle una vigilia. ¿Quién quiere ir? Tú le das un like y yo le doy uno para apoyarte. Para apoyar. Entonces, y se supone, y vamos a hablar español ahora, porque ahora que se pone bueno, aquí se extiende hoy por lo menos 2 minutos. Escucha bien, se supone que la mayoría de las personas que yo tengo en mi Facebook son cristianos. Que no yo diga Dios es bueno, tienen que reventar los 5,000 amistades que tú tienes, la segunda página y la tercera que va a mitad, tiene que estar reventándose ya los likes diciendo es más que bueno, pero no lo hacen. Ahora tú pones un bochinche, pones un chiste mongo, pones algo de un de otro, etcétera, por allá, entonces a tu nombre, ahí entonces va esa 50. Ay, wow, qué cosa más bufiada, voy de vacaciones, 75 likes. Llegué de vacaciones, otras 80 porque quieren saber qué tú hiciste. Pero tú dijiste, tuve un encuentro con Dios en la iglesia hoy. Dios me levantó de una enfermedad. Dios me levantó de una crisis emocional. Dios me levantó. Nadie le da like. Ay, qué bueno por ti. Sigue para adelante. Aleluya. Se acabó. Y entonces tiene más que dos likes. El tuyo, el del pastor tuyo y posiblemente tu esposa. Más nadie, porque a nadie le importa la bendición. Todo el mundo le gusta el bachateo. Alaba para que te goces, porque eso se puso caliente, porque el que no clama, no va a haber, no va a haber, el que no clama no va a haber, bendito sea tu nombre. Aquí tienen que entenderle el pueblo de Dios que lamentablemente, que cuando nosotros nos vamos de rodillas en situaciones extremas, mire hermano, es que es increíble como lamentablemente el pueblo de Dios tiene que esperar llegar a la necesidad para poder clamar al cielo. Oiga, usted tiene que estar de rodillas en la bendición y cuando está en la escasez también, bendito sea tu nombre. Por eso es que estamos en victoria. Por eso es que yo no tengo nada en casa hoy y como que era siento la gloria de Dios. Porque aunque no tengo nada, Dios está con nosotros. Aleluya, qué lindo. Clamando Dios. Al Dios verdadero. Eso es amén, gloria al Señor. Por eso Dios te está diciendo, alábalo, que Dios es bueno. Aleluya. Eso y cuando se enciende, gloria al Señor, hay que echarle gotitas en el pelo, gloria al Señor, aleluya. Así. Claro que Canaima no quiere que yo venga, pero yo siempre vengo. Canaima, gózate. Aleluya. Así que, amado, gloria al Señor, hemos terminado, gloria al Señor, con este mensaje, dándote gloria al Señor, diciéndote, aleluya, que Dios es el que va a responder tu clamor. Dios es el que tiene la llave de tu cárcel y vas a ser, gloria al Señor, libre por la palabra del Señor. También, gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No sé qué, cuánto me queda, Melesio. 10 minutos, así. Que estos 10 minutos, gloria al Señor, que nos queda, amado, aproveche, gloria al Señor, de enviar su mensaje ahí en el chat. Gloria al Señor, queremos orar por ti. Queremos que Dios, aleluya, haga cosas grandes, amado, en ti. No estamos hablando aquí para juzgarte, no estamos hablando aquí, no. Estamos diciéndote, gloria al Señor, que Dios es la llave de tu cárcel. Dios es el que va a responder tu clamor, porque Jeremías se encontraba en la cárcel y Dios, gloria al Señor, aleluya, le respondió y le enseñó cosas que no sabía. O sea, que Dios te va a enseñar cosas que, aleluya, que tú no sabes. Te va a llevar a otro nivel. Aleluya. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema, tengo una situación, es que Dios te está llevando a otro nivel. ¿Por qué? Porque Dios te está enseñando, gloria al Señor, que no dependa del hombre, sino que dependa de Dios. Dios te está enseñando que tú le clamas a Él. Por eso en esta noche te estamos diciendo, clama a Dios y Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos testimonios no habrán en este momento, visto a tu nombre, de la grandeza que Dios ha hecho en su vida? Alábalo. De gente que en realidad en el momento de escasez, bendito sea tu nombre. Oiga, hermano, te está hablando un evangelista, pero que es humano. Que le puedo decir que he perdido casa, he perdido carro. Tenemos aquí a nuestro hermano Luis también, que está de testigo de esto. Nuestro hermano Nelson, que también vio el fruto que yo tenía en el mundo. Bendito sea tu nombre. Y oye, hermano, perdí casa, perdí carro, cuentas de crédito, tarjeta, todo. Lo perdí todo, gloria a Dios por eso. Porque es lo que estaba contaminándome. Era lo que estaba evitando que yo viera la grandeza de Dios. Era lo que estaba evitando que yo pudiera ver y clamar al Dios de Dioses. Señor, porque aleluya. Es que en la realidad, cuando la palabra dice Rey de reyes, Señor de señores, Dios de Dios. Oye, ¿sabe por qué? Es porque hay mucha gente que ponen dioses y ponen reyes y ponen señores al frente de Dios. Puede ser que hay tantos dioses, puede ser que hay tantos reyes, puede ser que hay tantos, ¿verdad? Cosas, porque la gente está poniendo y la gente se cree que no estamos hablando de estatuas solamente, porque hay gente que tienen por rey, señores, su trabajo. Y tienen su casa, y tienen su carro, y tienen su tablet, aleluya, y tienen su celular, sí, y tienen su esposa, su esposo, tienen sus hijos, porque ponen primero, mire hermano, la primera institución que Dios creó fue la familia, amén, gloria a Dios. Pero amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. La pastora mía predicaba hace unas semanas atrás diciendo que aquello que se impone a que tuve la bendición de Dios, hay que sacarlo. Hay que salir, excuse me, échate para allá. Excuse me. Me estás estorbando a ver la bendición de Dios. Sí, señor. Oiga, los hermanos, las hermanas, los tíos. Hay muchas cosas que están aconteciendo, pero creemos que Dios lo puede hacer. Creemos esta palabra de bendición diciendo que clame a Dios, que deje de estar clamando, haciendo cosas que no deje de estar haciendo, que mires a Dios sobre todas las cosas. Este es el mensaje de hoy. ¿Cuál es el Dios que tú estás mirando? En este caso, este pueblo está, se tiraron a los Baales. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿a qué Baal? ¿Cuál es tu Baal en tu casa? ¿Cuál es el Baal en tu corazón que tú posiblemente estás clamando a eso y no está yendo a la presencia de Dios? Sí, es señor. Como decía la predicadora el domingo, hermano Nelson, la predicadora decía que la gente han dejado de intimidar con Dios en el altar. Aleluya. Alaba. O sea, que ahora la gente viene a sentarse en la silla, a calentarla desde las 10:30 de la mañana. El culto empieza en una hora y no han hecho ni tan siquiera un Ave María. Alaba. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre. Pero que te jocosamente lo digo, pero es la realidad. Nadie va a orar. Se sientan allí a pasar el ratito. Cuando empieza el culto, entonces oran 3 minutos. Allá cogen los instrumentos. Gloria a Dios. Allá va a coger el micrófono, la barquilla. Alábalo para que te goce. Allá se tepa en el altar a predicar. Entonces no han hecho nada. No se han consagrado con Dios desde tempranito en la iglesia y no hacen nada. Entonces, ¿qué bendición tú vas a ver? Si tu oración es mediocre en tu casa, en tu iglesia, ¿qué será en tu casa? Alábalo. Que Dios es bueno, amado. Gloria al Señor. Así que se puso caliente. Estamos hablando de esto, amado. Gloria al Señor. ¿A quién Dios tú le estás clamando? ¿Al Dios de los hombres o al Dios de que está en los cielos, amado? Porque si tú le clamas al Dios de los dioses, no va para ningún lado. Aleluya. Tienes que clamarle al Dios de los cielos, al Dios que murió en la cruz del Calvario, que al tercer día resucitó. Gloria al Señor. Y sabes que se levantó de los muertos. Aleluya. A decirte: morí por ti porque te amo. Hello, qué lindo. Aleluya. Y Dios te está diciendo en esta noche: clama a mí, clama, clama, clama. Gloria al Señor, clama. Yo quiero que tú me clames. Vamos, vamos a ver si verdaderamente tú tienes la fe. Vamos a ver si verdaderamente tienes la fuerza. Yo te la doy. Yo te voy a dar la fuerza en esta noche. Clama a mí, yo te voy a responder. Es que el Señor, tú te tardas. Es que Evangelista Melesio Nelson, gloria al Señor, he clamado y he visto, gloria al Señor, que las cosas se tardan. Se tardan porque Dios está trabajando. Aleluya, se tardan. Aleluya, porque es el tiempo de Dios. Mucha gente se desespera. A veces yo me desespero, gloria al Señor. Y a veces he recibido cantazos. Y digo: muchacho, te he dicho que no era el momento tuyo, era el momento mío. Y cuando vengo a ver, gloria al Señor, digo: wow, Señor, ahora entiendo. Pues por eso es que te estoy diciendo que era el momento tuyo. Y por eso me desespero. Aleluya, y veo las cosas mal. Amén. ¿Estás amén. Entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te desesperas y no dejas que Dios, gloria al Señor, bregue el asunto, vas a ver las cosas mal. Después, adelante, vas a decir: ahora es que yo entiendo. Oiga, pero puede pasar siete años. Siete vacas flacas y 7 vacas gordas. Alaba. Gloria a Dios. Esa es palabra de Dios. Mire, hermano, tenemos que entender que cuando la visión de Dios, la de nosotros es corta al lado de la visión de Dios. La visión de Dios se expande sobrenaturalmente, es infinita. Y estamos esperando que Dios haga algo. Sí, pero señor. En el momento que Él quiera, en el momento que Él diga, ahora sí te puede hacer. Si yo le estoy diciendo al Señor: dame, estoy esperando que Canaima me dé $1,000. Santo. Yo voy a orar para que Canaima me dé $1,000. En el tiempo de Dios, Canaima posiblemente los tiene, pero no los tiene para dármelo al en momento. El momento que yo quiero. Sí, en señor. El momento que Él sienta que Dios ya se lo haya dicho a Él: mira, este es el momento. Ahora tú vas a ir donde Canaima y Canaima te lo va a dar. Alábalo. Alábalo. Alábalo. Alábalo. Alábalo. Así como cuando vemos las pizzas cuando llegamos. Y gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Así mismito. Su nombre es gloria. Pero Dios bendiga al hermano Calarima, que siempre está pendiente atendiendo los monchis. Sí, sí. Amén. Aleluya. Así que, amado, gracias de verdad. Gloria al Señor por conectarse aquí. Siempre los lunes de 9 a 10 en el programa Dios tu Fortaleza, que esté servido, amado. Gracias a nuestro hermano Melesio, que siempre está dispuesto a estar con nosotros ahí. Gloria al Señor, gracias a Canaima, gloria al Señor en los controles, su amada esposa. Gracias, gloria al Señor, por esta emisora de bendición, amado. Gracias a Luis, gloria al Señor, que estuvo con nosotros ahí. Así que, amado, gracias por todo, gloria al Señor. Así que vamos a orar para terminar ya por este, aleluya, este programa, amado. Y de verdad, Dios ha sido bueno. Solamente antes de irnos, gloria al Señor, queremos decirte que clames a Dios en medio de tu cárcel, porque Dios tiene la llave. No, amén. El 22 de marzo vamos a estar allí bajo el puente de Río Sí, señor. Alto, que nos deambulantes, las personas sin techo, vamos a estar allí. Llame al vecino, llame a toda esta persona, gloria a Dios, aleluya, que necesite, que no tenga, tenga un pantalón de más, unos zapatos de más, unos tenis de más, una camisa de más. Sí, que sabe que no va a estar usando, no la bote, hermano. Tampoco nos vaya a traer jopita, ¿verdad?, rota, porque queremos también llevarle algo bueno, bonito también, ¿verdad? Sí, gloria a Dios, aleluya. Si la puede lavar, amén, gloria a Dios también. Pero sin embargo, aunque no pueda llamar nada, por lo menos lléguese allí, hermano. Su mano allí para la obra es poderosa. Vamos sí, a estar sí. allí ayudando, vamos a ver palabras, vamos a ir a afeitarlo, a darle la comida. Vamos a hacer algo, vamos a ayudar, a abrazar, a besar. Vamos a compartir con estas personas que en verdad necesitan. 22 de marzo se para la fecha. Puente de Trujillo Alto, Ministerio Guerrero de Dios, uniendo el mayor de la prueba, con la iglesia Esperando Tu Señal y a gente que van a estar por allí también compartiendo con nosotros. Desde las 10:30, amado, gloria al Señor, vamos a estar allí. Así que están invitados, gloria al Señor, todo lo que sienten, darle donar. Está aquí, gloria al Señor, nos puede llamar a 787-414-3440. Así que, amado, gracias por la sintonía. Vamos a orar, vamos al cielo. Mere, Señor. Amén, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria sí, y Señor, honra gracias, a ti, Señor, porque tú eres bueno y para siempre. Gracias por este programa, Dios. Gracias. Primero por que nada, hermano, te pido, Dios, gracias por la oportunidad por que tú nos has dado para predicar aquí con tu hermano Nelson Ortiz, Señor, Padre, compañero de milicia y guerrero, Señor, aleluya, Padre de nuestra iglesia. Señor, en esta hora yo te pido, Dios, por toda la audiencia que tuvieron conectado, Dios, a través de este altar cibernético, Dios, aleluya, en el Facebook que tuvieron conectado. Estado también, bendito Dios, Señor, las peticiones, Señor Padre, que tú, Señor, la tienes en control, que ya tú, Señor Padre, has obrado en ella por su fe, Señor, porque así ellos lo creen, Señor. Ellos han clamado en esta noche y hemos puesto esto en lápiz, pero tú lo has puesto en tu corazón allá en los cielos, Señor. Yo te pido, Dios, que tú la cobertura de tuya, Señor Padre, esté sobre ellos en este lugar también, Señor Padre, mira Canaima y esta estación, bendito sea tu nombre, su familia, bendito sea tu nombre, bendice a cada uno de ellos, Señor Padre, siga abriéndole puerta en este lugar, siga trayéndole, Señor Padre, gente que quieran trabajar para su obra, Señor Padre. También te pido, Señor, aleluya, con este hermano Luis que está con nosotros, sí, que está comenzando, Señor, aleluya, y ya está metiéndose, Señor Padre, donde tú quieres llevarlo, Dios. Sí, se está dejando dirigir, aleluya, por el Espíritu, Señor. Sí, sí. Te damos gracias, Señor Padre, estos eventos que vamos a estar aconteciendo. Tú tienes el control, ya tú nos has dado la victoria y no importando lo que suceda, estamos clamando para que tú respondas y tú, Señor Padre, nos enseñes grandes cosas ocultas que no conocemos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios, guárdanos de camino, nos vamos de este lugar por medio de tu presencia y así en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo y la iglesia que está aquí dice... Amén. Amén, gloria al Señor. Y recuerde, este fue el programa Dios tu Fortaleza y lo veremos el próximo lunes. Hasta aquí el programa Dios es tu fortaleza por el evangelista Nelson Ortiz. Para invitaciones, 787-414-3440. Recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana. Dios les bendiga.